Al leer la historia de Job, tenemos dos ventajas. Primero, sabemos cómo termina. Y en segundo lugar, entendemos el contexto, el conflicto cósmico que ocurre tras bastidores. Job no sabía nada de esto. Lo único que sabía era que todo le iba bien hasta que de repente un desastre tras otro, una tragedia tras otra, se desplomó sobre él. Y después, este hombre, el más grande que todos los orientales, se redujo al duelo y aflicción en un montón de cenizas. Y a medida que continuamos estudiando a Job, tratemos de ponernos en su lugar, porque esto nos ayudará a entender mejor la confusión, la frustración y el dolor que él estaba sintiendo. Y en cierto sentido, esto no debería ser muy difícil para nosotros, o sí lo debería. No porque hayamos experimentado lo mismo que Job, pero ¿quién de nosotros, seres humanos nacidos en un mundo caído, no ha experimentado la perplejidad que la tragedia y el sufrimiento traen, sobre todo cuando buscamos servir fielmente al Señor y hacerlo recto ante sus ojos? Mantente en sintonía y en un momento más regresaré. La joya bíblica en este día se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, y nos dice lo siguiente. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Imagina que eres Job. Inexplicablemente todo se derrumba en tu vida. Todo lo que has logrado con arduo trabajo, todas las bendiciones que has recibido de Dios, de un día para otro, todo queda reducido a la nada. Simplemente no tiene sentido, porque tampoco se presenta una explicación, ni buena ni mala. Hace años, un autobús escolar, fuera de control, se salió de la carretera, y como producto de este accidente fatal, muchos niños perdieron la vida. En ese contexto, un ateo dijo que ese era el tipo de cosas que se pueden esperar en un mundo que no tiene sentido, ni propósito, ni dirección. Que una tragedia tal no tiene explicación, porque el mundo en sí no significa nada. Como hemos visto, sin embargo, esta reacción no es una respuesta válida para el creyente en Dios. Y para Job, un fiel seguidor del Señor, esta respuesta tampoco era aceptable. Pero ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál era la explicación? Job no tenía una. Todo lo que tenía era su extrema tristeza y todas las preguntas que inevitablemente le sobrevenían. Vayamos a Job capítulo 3. Desde los versículos 1 al 10, y leamos. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, qué fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí ojos la miseria. La vida, amigos, por supuesto, es un don de Dios. Existimos solamente porque Dios nos ha creado. Nuestra existencia es un milagro que ha dejado perpleja a la ciencia moderna. De hecho, los científicos ni siquiera están de acuerdo sobre cuál es la definición de vida, y mucho menos cómo se originó. O aún lo más importante, ¿con qué propósito? Sin embargo, ¿quién en momentos de desesperación no se ha preguntado si la vida vale la pena? No estamos hablando de los casos desafortunados de suicidio. Más bien, ¿qué pasa en los momentos en los que tenemos el deseo de no haber siquiera nacido, como fue el caso de Job? Un antiguo filósofo griego dijo una vez que lo mejor que le puede pasar a una persona, aparte de morir, sería el nunca haber nacido. Es decir, la vida puede ser tan miserable que a veces nos resulta mejor el no haber existido y así ahorrarnos la angustia inevitable que viene con la vida humana en este mundo caído. ¿Alguna vez te has sentido como Job, como él se sintió aquí, es decir, deseando no haber nacido? Aunque por supuesto con el tiempo te sentiste mejor. ¿Cuán importante es para nosotros entonces recordar incluso en nuestros peores momentos que tenemos la esperanza, la perspectiva de que las cosas mejorarán y han de terminar bien? Job, como ser humano afligido por algo que no entiende, continúa su lamento, incluso habla de la muerte. Capítulo 3, versículos 11 al 26. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamaste? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo, y libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegren sobremanera y se gocen cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Es imposible imaginar el terrible dolor que el pobre Job enfrentaba y no sabía por qué le ocurría esto. Sin contar lo difícil que debe haber sido perder sus posesiones, su salud y todos sus hijos. Todo. Es bastante difícil de imaginar el dolor de perder un hijo. Job los perdió a todos y tenía 10. No es de extrañar que él haya deseado estar muerto. Y nuevamente Job no tenía ni idea de los antecedentes detrás de todo y por supuesto no lo hubieran hecho sentirse mejor si lo hubiese sabido siquiera, ¿no es cierto? Ahora nota, sin embargo, lo que Job dice acerca de la muerte. Si él hubiera muerto, ¿entonces qué? ¿Tendría gozo los cielos? ¿La alegraría de la presencia, la alegría de la presencia de Dios estaría presente? ¿Tocaría el arpa con los ángeles? ¿Estaría allí? ¿Sabes que no se menciona ese tipo de teología aquí? ¿Qué ocurre más allá de la muerte? En cambio, ¿qué dice Job? ¿Qué él dice? Pues ahora dice, estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ahora, ¿cómo encaja lo que dice Job con lo que la Biblia enseña sobre lo que sucede después de la muerte? Tenemos que ir a Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y en San Juan capítulo 11, versículos 11 al 14, nos dice Jesús: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí tenemos, amigos, en uno de los libros más antiguos de la Biblia, tenemos lo que tal vez es una de las primeras expresiones de lo que llamamos estado de los muertos. Todo lo que Job quería en ese momento era estar en reposo. No en el paraíso, sino en reposo, porque los muertos nada saben. La vida de repente se había vuelto tan dura, tan difícil, tan dolorosa, que él anhelaba lo que sabía que era la muerte, un descanso tranquilo en la tumba. Estaba tan triste, tan herido, que olvidando toda la alegría que vivió antes, deseó haber nacido muerto. Como cristianos ciertamente tenemos maravillosas promesas para el futuro, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, en medio de los sufrimientos presentes, ¿cómo podemos aprender a recordar los buenos momentos que tuvimos en el pasado y encontrar consuelo en ellos? Vemos el dolor reflejado en otras personas y Job continúa su lamento. Job capítulo 6, versículos 2 y 3. Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Bueno, esta imagen nos da una idea de cómo percibió Job su sufrimiento. Si toda la arena del mar estuviera en un lado de la balanza y su dolor y calamidad del otro, sus sufrimientos sin duda superaban al peso de la arena del mar. Así es como Job realmente sentía su dolor. Y este era únicamente el dolor de Job, de nadie más. A veces escuchamos la idea de la suma total del sufrimiento humano, una expresión que a veces se usa. Y sin embargo, esto realmente no expresa la verdad. No sufrimos en grupo, mis amigos. No sufrimos el dolor de nadie más que el dolor de nosotros mismos. Sabemos solo nuestro propio dolor, solo nuestro propio sufrimiento. Y el dolor de Job, aunque grande, no era mayor a lo que cualquier individuo podría jamás experimentar. Algunas personas bien intencionadas podrían decir a otra persona, siento tu dolor, o lo siento. No es así, ellos no pueden sentirlo. Todo lo que pueden sentir es su propio dolor en respuesta al sufrimiento de otra persona. Pero eso será siempre y solamente su propio dolor y no el de otra persona. A veces oímos hablar de los desastres ocasionados por el hombre o por la naturaleza, que en muchos casos deja altas cifras de muertos. El número de fatalidades nos aturde. Difícilmente podemos imaginar tal sufrimiento masivo, pero al igual que con Job, al igual que con todos los casos de la humanidad caída desde Adán y Eva, en el Edén, o sea, desde aquel tiempo hasta el fin de este mundo, cada ser caído que ha vivido podrá saber solamente su propio dolor y nada más. Es algo de una experiencia personal. Por supuesto, no es nuestra intención menospreciar el sufrimiento individual y como cristianos hemos sido llamados a ayudar a aliviar el dolor. Y cuando haya oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo. Sin embargo, no importa cuánto sufrimiento existe en el mundo, ¿cuán agradecidos podemos estar de que ningún humano caído sufre más de lo que un individuo puede? Sí, la palabra de Dios nos dice que Dios nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Imagina la siguiente conversación. Dos personas están lamentando el destino de toda la humanidad, que es la muerte. Es decir, no importa lo bien que vivan sus vidas, no importa sus logros, van a terminar en la tumba. ¿Sí? Se queja Matusalén con su amigo. Vivimos 800 o hasta 900 años y luego nos vamos. ¿Qué son 800 o 900 años en contraste con la eternidad? Aún es difícil para nosotros hoy imaginar lo que sería vivir durante cientos de años. Matusalén tenía 187 cuando nació su hijo Lamec y Matusalén vivió 782 años después de eso. Sin embargo, aún los antediluvianos frente a la realidad de la muerte se deben haber lamentado lo que les había parecido como la brevedad de la vida, y vivían siglos. Ahora, ¿cuál es la queja de Job aquí? Capítulo 7, versículos 1 al 11, son varios versículos, sígueme con atención. Aquí está la queja de él. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? ¿Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo? Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Sabes, amigo y amiga, que a través de todas las Escrituras encontramos lo limitada que es la vida del ser humano. Veamos un par de versículos más. Salmo 39, 5 y 11. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Acabamos de ver a Job buscando el descanso y alivio que vendría de la muerte. Ahora está lamentando la brevedad de su vida. Está diciendo básicamente que la vida es dura, llena de trabajo y dolor, y es breve. Y aquí hay un enigma que a menudo enfrentamos. Nos lamentamos de cuán rápida y fugaz es la vida, incluso cuando puede ser una vida de tristeza y miseria. Una mujer adventista escribió un artículo acerca de su lucha con la depresión y sus pensamientos con tendencia al suicidio. Y a pesar de eso, ella escribió, lo peor es que yo era un adventista que practicaba un estilo de vida que está comprobado que me ayudaría a vivir 6 años más. Eso no tenía sentido. Por supuesto, en los momentos de dolor y sufrimiento, muchas cosas parecen no tener sentido. A veces, en medio de nuestro dolor, la razón y la racionalidad se van por otro lado y todo lo que conocemos es nuestro dolor y miedo y no vemos esperanza alguna. Aún Job, que tenía un conocimiento correcto, lanzó un grito de desesperación y desesperanza y dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job, a quien la perspectiva de la muerte le parecía estar ahora más cerca que nunca, todavía lamentaba lo limitado que era su existencia, lo limitada que era, sin importarle cuán miserable era en ese momento. Y una vez más, amigos, tenemos que ponernos en la posición de Job. ¿Por qué me está haciendo Dios esto? ¿O por qué ha permitido que esto me suceda? Job no ha visto el panorama completo. ¿Cómo podría hacerlo? Él solo sabe lo que le ha sucedido en su entorno y lo que está alrededor de él y no entiende por qué. ¿Quién no ha estado en una situación similar? Capítulo 7 de Job, versículos 17 al 21. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Algunos estudiosos han argumentado que Job se estaba burlando del Salmo 8, 4 al 6, que dice, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria o el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y dice, le hiciste señorar sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El problema, sin embargo, es que Job fue escrito mucho antes de los Salmos. Y en ese caso, entonces, tal vez el salmista escribió en respuesta al lamento de Job, justamente lo contrario. De cualquier manera, la pregunta Ma Enosh, ¿qué es el hombre en hebreo? Es una de las más importantes que podríamos hacer. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado y propósito de nuestras vidas? En el caso de Job, ¿por qué él cree que Dios lo ha señalado? Se pregunta, ¿por qué Dios se ocupa de él? Dios es tan grande, su creación tan vasta, ¿por qué habría de ponerle atención a Job? ¿Por qué se ocupa Dios de cualquiera de nosotros? Bueno, hay una respuesta para esto. Cada persona es importante para Dios. Tú eres alguien especial para Dios. Tú eres alguien. Por eso en San Juan capítulo 3, versículo 16, y en Juan 3, 1, vamos a repetir de memoria San Juan 3, 16, después vamos a 1 Juan 3, 1, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo sigue? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 San Juan 3, 4 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escucha esta cita inspirada, lo que siente Jesús por la raza caída y cómo la eleva. Dice, mientras Juan contemplaba la altura, la profundidad y la amplitud del amor del Padre hacia nuestra raza feneciente, se llenó de admiración y reverencia. No pudo encontrar las palabras adecuadas para expresar ese amor, sino que pide al mundo que lo contemple. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Qué valor se nos concede? ¿Qué valor se concede al hombre? Por la transgresión, los hijos de los hombres quedaron sujetos a Satanás. Pero el infinito sacrificio de Cristo, por el infinito sacrificio y la fe en su nombre, los hijos de Adán son hechos hijos de Dios. Y al asumir la naturaleza humana, Cristo elevó a la humanidad. ¡Qué maravillosa explicación de la palabra de Dios! ¡Qué contraste, amados, con lo que este famoso escritor o periodista, columnista del periódico Russell Baker, evidentemente no tenía la seguridad de un amante creador. Y él escribió estas palabras en una sección titulada Nadie sabe dónde. Y él dice lo siguiente, voy a citarlo. Estoy sentado a 150 millones de kilómetros del Sol sobre una roca redonda que gira a una velocidad de miles de kilómetros por hora, rugiendo a través del espacio hacia donde nadie sabe, para un desenlace que nadie sabe, que nadie conoce por qué. Y a mi alrededor continentes andan a la deriva sobre el planeta. Estoy sentado aquí sobre esta roca, esta veloz roca giratoria rodeada por 6 billones de personas, esto lo escribí hace años, 8 planetas, una cantidad inmensa de galaxias, bombas nucleares capaces de destruirme 30 veces y montañas de armas de fuego y comida congelada. Estoy siendo barrido a lo largo de toda la galaxia en su insana marcha hacia los confines del universo. Y mientras estoy sentado aquí solo a 150 millones de kilómetros del Sol, me siento absolutamente miserable. Esto lo escribió en el New York Times hace varios años, 1975. ¡Qué desolación! ¡Qué vida sin esperanza! Mira, qué contraste entre las fases tétricas que escribió Russell Baker y las poderosas afirmaciones del apóstol Pablo en Efesios 2, 19. El apóstol, pasando por una dificultad muy grande en prisión, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué diferencia! ¡Qué maravilla! ¿Qué diferencia hace la fe en Dios, aunque no veamos y entendamos todas las cosas ahora? Y ahora, amigos, para finalizar, y a manera de repaso, algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo responderías tú como cristiano a la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Cómo sería tu respuesta diferente a la de las personas que no creen en el Dios de la Biblia? ¿Por qué debería nuestra comprensión de lo que sucede después de la muerte darnos consuelo con respecto a nuestros seres amados ya fallecidos? ¿No podemos obtener algo de consuelo sabiendo que están en paz, en reposo, libre de los muchos trabajos y problemas de la vida? ¿Por qué crees que incluso en las más miserables de las situaciones, la mayoría de las personas se aferran a la vida sin importar lo mal que la vida les parezca hacer? Y al mirar por fe hacia la cruz, podemos tener un tenue vislumbre sobre el valor de la humanidad, sobre el valor incluso de una sola vida. Sí, todavía nos toca vivir este paréntesis de pecado, sufrimiento y muerte. Pronto terminará y regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. No te desesperes si las cosas están saliendo mal. Acuérdate que sigue siendo fiel a Dios, así como Satanás desapareció de la vista de Job, así como cuando Jesús confrontó a Satanás en el desierto y después de tentarlo varias veces, él desapareció. Sigue siendo fiel, porque el diablo se va a ir y va a ir a atacar a otro. La fidelidad tiene su recompensa. Aunque no entiendas todo, basta con comprender que Dios nos ama. Y Él nos amó aún antes de haber nacido y ha hecho provisión aún antes de haber nacido. ¿Qué Dios tenemos? Podemos confiar en Él. El mensaje del libro de Job es un mensaje de esperanza. Sí, vivimos en el valle de sombra y de muerte. Aún no entendemos todo, pero un día los ojos serán abiertos. Un día lo entenderemos. Un día diremos gracias, gracias a Dios. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, llegó el momento de cerrar este estudio, este capítulo, este día donde hemos visto el porqué del sufrimiento y qué es lo que está detrás de las cortinas, detrás de los telones. Vemos que hay un conflicto, hay una batalla. Hay vidas que están siendo sacudidas en este momento. El enemigo quiere la destrucción, trae el dolor, trae la muerte. Pero gracias que has traído esperanza y nos indicas cómo han de terminar las cosas. Ayuda a esta persona que está en momentos desesperados, está en momentos que está pasando una crisis muy seria. No la dejes sola. Sabemos que lo harás y traerás esperanza porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestro tiempo ha terminado, pero recién estamos entrando en unos temas claves del libro de Job. Invita a otros para que escuchen este programa. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros, como te dije, a sintonizar este canal que tiene una programación que viene del corazón de Dios, a tu corazón. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.